Muy buenas a todos a los que estáis ahí al otro lado escuchándome en estos momentos. Seáis bienvenidos a una nueva tertulia de Cuadernos de Bitácora. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Para el tema que vamos a tratar hoy, el cual pues está enfocado en la seguridad informática, contamos con un viejo colaborador, Aitor Sierra. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y con Chema Alonso, experto en seguridad informática. Bienvenido, Chema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguridad informática. Tú te dedicas a esta labor, ¿no? A este tema. Y, oye, vamos a establecer ya unos patrones, quitando un poco el mito, ¿no? De los hackers, qué son, qué no son, si son buenos, si son malos. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos un hacker? Bueno, con esto de las definiciones en el mundo de la seguridad informática y los hackers, hay tantas que es difícil hacer una separación clara, ¿no? Para nosotros un hacker no es nada más que una persona con unas ganas de conocimiento extraordinarias, que se va a dedicar a buscarle las vueltas a la tecnología para hacer algo nuevo para lo que la tecnología no se pensó en su inicio. Evidentemente, lo que más se conoce son los hackers que tienen capacidades de saltarse los sistemas de seguridad de empresas y de sistemas informáticos, o aquellos que son capaces de romper alguna protección dentro de un sistema, ¿no? Pero los hackers los hay de muchos tipos. Hay hackers especializados en hardware, ¿no? Lo llamamos el hardware hacking, donde ellos están manipulando y uniendo, pues por ejemplo, un teléfono móvil con unas ruedas y hacer que ande cuando se recibe un SMS, o conectar un teléfono móvil a un helicóptero o a un dron controlado para hacer alguna cosa especial, ¿no? Lo que la gente asume normalmente como hackers en los medios de comunicación, estos que se cuelan dentro de un sistema y cometen algún delito, pues evidentemente tienen conocimientos de técnicas hacking, pero para nosotros, si han cometido delitos, son criminales, ¿no? Son cibercriminales. De hecho, existe una diferenciación entre los hackers que no hacen delitos y los hackers que cometen delitos, basada en los colores de los sombreros, ¿no? Siempre se habla de que si es un hacker de sombrero blanco, si es un hacker de sombrero negro, ¿no? Donde el hacker de sombrero negro se supone que es el delincuente, y el hacker de sombrero blanco pues se supone que tiene unas autolimitaciones que no le dejan cometer ese tipo de delitos. Y por supuesto, los medios de comunicación lo que han asumido es que un hacker es alguien capaz de colarse en un sistema informático, algo así como hacer magia y entrar dentro de los ordenadores y robar datos. Pero bueno, hay muchos tipos de hackers. Para nosotros es una palabra muy bonita, es un término muy chulo, y que cuando a alguien se le llama, se le reconoce como un hacker, pues para nosotros es como un reconocimiento público de algo, de una buena persona, ¿no? O sea que, Chema, casos como el de este chico, creo que era McKinnon, que se coló en NASA, o no serían hackers como tal, ¿no? Colarse en un sitio no es algo muy delictivo para nosotros, ¿no? De hecho, la legislación lo de colarse en un sitio depende del país donde lo hagas y cómo lo hagas, puede ser delito o no puede ser delito. Esto, cuando estamos hablando de Internet, que es algo como multinacional, que engloba a todos los países y que es universal, no debe tener una legislación. Entonces, definir lo que es un hacker o no por la legislación de un país concreto es bastante complicado para nosotros. Si esta persona que entra dentro de la NASA, que son muchos los que se han colado dentro de la NASA, porque la NASA no es especialmente famosa por tener sistemas de seguridad en los servidores que tienen Internet, pues si esta persona que se cuela dentro de la NASA hace algo dañino, pues para nosotros sería un delincuente. Sin embargo, si esta persona entra y no hace nada malo y avisa a los administradores y lo pone público, pues para nosotros sería un hacker, ¿no? Está poniendo de manifiesto un fallo de seguridad que puede estar aprovechando alguien malo de verdad, así que ha hecho una buena labor. Hay que tener en cuenta que un fallo de seguridad se corrige cuando se conoce. Si el fallo de seguridad no lo conoce nadie y no se hace público, pues sigue existiendo. Por supuesto, los hackers que entramos y encontramos un fallo de seguridad y lo notificamos o lo publicamos, sabemos que se va a cerrar ese fallo. Los malos, cuando descubren un fallo, no lo publican. Lo siguen utilizando en su provecho todo el tiempo que puedan y más allá, ¿vale? Entonces, depende de lo que hagan dentro del sistema para nosotros. O sea, que es una persona altamente cualificada. Normalmente son gente venida del mundo de la universidad, ingenieros, gente, programadores, etcétera, ¿no? Sí, también hay algunos autodidactas, muchos autodidactas que son buenos, que aprenden un montón de cosas por su cuenta, pero tenemos otra gran cantidad de lo que llamamos nosotros script kiddies o hackers de leer unos tutoriales y aprovecharse de sitios realmente inseguros, que son los que muchas veces cometen los delitos. Alguien que descubre un SQL injection hiper facilísimo y se dedica a hacer trastadas, ¿no? Ahí tenemos casos como la gente de LootSec, que fueron un grupo de chavalotes que se dedicaban a buscar fallos, nada complejos, fallos que la mayoría eran muy sencillitos, pero en sitios de renombre, ¿no? Y se dedicaban a cambiarle la página de inicio, a hacer lo que se llama un defacement para conseguir notoriedad o para reírse, que era el objetivo principal suyo, ¿no? De hecho, sacaban datos personales de sitios de contenido adulto, de sitios de contactos y pornografía, etcétera, y luego buscaban a las personas del gobierno de los Estados Unidos y los linkaban con su perfil de LinkedIn para reírse de ellos, ¿no? Bueno, esos son otro tipo de hackers para la opinión pública, pero que para nosotros son, pues, script kiddies, básicamente. O sea, hackers amateurs. Sí, amateurs, son chavalines, casi todos, que están jugueteando. Algunos son script kiddies bastante mayores, ¿no? Que han descubierto el mundo del hacking con muchos años y se ponen a trastear. Pero bueno, no, para nosotros no son hackers. Para nosotros un hacker es alguien que hace algo nuevo, que descubre un nuevo fallo, que está todos los días investigando, que está encontrando nuevas técnicas, que está... Para nosotros son investigadores, ¿no? Investigadores dentro del mundo tecnológico. Cuéntanos un poco, Chema, ¿de dónde viene esta palabra hacker? Bueno, el origen está bastante documentado, ¿no? Un hack viene de un golpe, ¿no? Y era porque algunos aparatos, cuando iban con sistemas mecánicos, pues dejaban de funcionar y le daban un golpe ahí, ¿no? Un hack, y funcionaba, ¿no? El caso de las televisiones. No sé si vosotros habéis vivido la época de las televisiones en blanco y negro, con sus bombillitas y tal, donde se perdía la señal, llegaba aquí el padre o el abuelo y ¡pa! Le daba un... un golpe, sí. Tampoco hay que irse tan lejos para pegar golpes y que funcionen las cosas. Pues de ahí viene la de la palabra hack, ¿no? De eso, ¿no? Bastante sencillo, bastante cool. Es una anécdota, igual que lo de el bug o el fallo de un sistema viene de los bichos que se colaban en los equipos cuando en las lámparas de vacío, etcétera, ¿no? Entonces había que buscar el bug, había que buscarlo con una lupa y con un aparato de limpieza para quitar el mosquito o la mosca que estaba ahí metida en el sistema y estaba haciendo que no funcionara. Y gente como Bill Gates o Linus Torvalds eran hackers, evidentemente. Bueno, para mí sí, para muchos de nosotros sí. Lo de Linus Torvalds para muchos es innegable que es un hacker, ¿no? Linus Torvalds es un chaval de la universidad que un día dijo que se iba a hacer un sistema operativo basado en Minix y bueno, creó Linux. Y ahí está, ¿no? De hecho, es temido por toda la comunidad cuando arremete contra alguien que ha programado mal una parte de un sistema, porque suele ser cáustico en sus comentarios. Y Bill Gates, a pesar de que mucha gente le tiene mucha tirria por movimientos que tuvo Microsoft a finales del siglo XX, Bill Gates, a diferencia de Steve Jobs, era programador. Mejor o peor programador, pero Bill Gates era un programador que hacía tecnología y que desarrollaba sistemas y además hizo cosas chulas como el compilador de BASIC para Altair, etcétera, ¿no? O sea que se puede decir que estaban innovando y haciendo cosas chulas ambos, revolucionando el mundo de la tecnología y, por supuesto, para muchos son hackers, ¿no? Tannenbaum también estuvo ahí, ¿no? Bueno, Tannenbaum es un profesor universitario. Andrew Tannenbaum es para nosotros es la referencia en sistemas operativos. Es imposible estudiar sistemas operativos sin pasar por Andrew Tannenbaum. Y bueno, él creó Minix, que como un método didáctico, pero de ahí no pasó. Minix es una reducción de Unix para poder ser explicada en clase. Intentó algunas revoluciones, como el tema de desarrollar sistemas con microkernels, que él estuvo, o ha estado y sigue apostando por ellos, aunque a la larga, pues Linus Torvalds parece que ha salido con la suya y que los kernels monolíticos son los que han estado triunfando y siguen triunfando. Es mítica la conversación entre Andrew Tannenbaum y Linus Torvalds en internet, está publicada, donde se dicen de todo. De todo, sí. Si van a ser los kernels monolíticos o los kernels, los microkernels los que van a triunfar. Y bueno, pues sí, para nosotros también es un referente dentro del mundo de la tecnología. Pero nosotros nos movemos más en un mundo de seguridad informática pura y dura. Aunque ellos están haciendo sistemas operativos, están haciendo tecnología y sí que son considerados como hackers, en el mundo de la seguridad informática es donde además se utiliza ese término, ¿no? El término de hacker, no tanto en el de construcción de tecnología. ¿Y en qué época podemos situar los primeros ataques? ¿Cuándo ocurrieron? Bueno, nacieron en el MIT y existen desde hace muchos años, pero quizás el boom fue en los años 70, yo creo que los 70 fue cuando se puso muy, muy de moda, ¿no? El tema del hacking. Inicialmente hacían cosas como el lockpicking para entrar dentro de los CPDs, saltándose las protecciones de los candados y poder utilizar los ordenadores, que entonces eran sistemas monolíticos, no estaban conectados para todo el mundo y que cuando querías conectarte a ellos pues tenías que acceder a un host, ¿no? Y entonces empezaron con el lockpicking. Luego son casos muy famosos cuando empezaron los del 2600, que es un... pues son grupos de hackers que estaban haciendo el phishing, ¿no? La posibilidad de utilizar unas señales que iban a 2600 hercios para hacer llamadas gratis. Con ese, lo que hacían era comercializar unas cajitas que se llamaban blue boxes, donde tú marcabas las llamadas, le dabas al botón de la blue box y lo que hacía era emitir una señal a 2600 que le decía al servidor que la llamada había terminado, pero la llamada seguía en curso, de tal manera que pagaban, era gratis, ¿no? Y en el grupo del 2600 pues estuvo metido gente mítica, ¿no? De hecho, Steve Jobs y Steve Wozniak estuvieron construyendo las cajas de la Blue Box, ¿no? La gente, mucha gente conoce al Steve Jobs aquí de Apple, pero Steve Jobs se ganó también su fama haciendo hacking y estafando a compañías de teléfono, ¿no? Que hoy luego se pasó al otro lado, ¿no? Y estaba en contra de todo lo que tenía que ver con eso. Y el lado oscuro de Steve Jobs. Sí, bueno, hay vídeos en YouTube de Steve Jobs hablando de las blue boxes y de lo guay que eran para ellos, ¿no? Era muy divertido. De hecho, hay un club mítico que es el Homebrew Club, el Homebrew Computer Club, donde se reunían pues Steve Jobs, estaba Steve Wozniak, donde estaban pues quizá los que revolucionaron toda aquella época del mundo del hacking y de internet, ¿no? Y de la tecnología. Y allí se compartían muchos trucos y se contaban este tipo de experiencias nuevas que iban descubriendo cada uno y fueron revolucionando un poco todo el mundo del hacking. Inicialmente, ya te digo que empezó con el lockpicking, luego el phishing, luego empezaron a aparecer hackers como Kevin Mitnick, que empezaban a colarse en las empresas a través de los modems. Teníamos el caso del Captain Crunch, que se dio cuenta de que la frecuencia que se necesitaba para hackear los sistemas de comunicaciones, los 2600, lo daba un pito, un silbato que regalaban en una caja de cereales del Capitán Crunch y que él se dedicó a utilizarlo, ¿no? O John Draper, que conseguía hacer la secuencia necesaria silbando. De hecho, a mucha gente se le prohibió, cuando les detuvieron, conectarse a cualquier sistema informático de teléfono, por ese tipo de cosas, ¿no? Porque eran capaces de silbar al teléfono y conseguir colarse o saltarlas los sistemas de seguridad, ¿no? En aquella época empezó todo a moverse muy rápido, y luego ya, por supuesto, con la aparición de Internet, la aparición de los ordenadores personales de manera masiva, la conexión de todas las empresas al mundo de Internet, pues aparecieron un montonazo de disciplinas. Si os gusta este tema de la historia del hacking y la historia de la computación, hay unos chicos que escriben un blog que se llama Ciberades, y les pedí que escribieran un libro de ello, que se llama Microhistorias, y ahí cuentan en 50 microhistorias, 50 pequeñas historias de que son anécdotas y curiosidades de la historia de la informática, de Gates, Steve Jobs, Magnick. En una época en la que las conferencias a lugares distantes eran todo un lujo, los manipuladores de los teléfonos dieron con el modo de hacerlas gratis. Las redes telefónicas estaban controladas por tonos. Introducirse en ellas era fácil si se contaba con el equipo adecuado. Y podía conseguirse totalmente gratis en un paquete de cereales de los utilizados para desayunar. Esto que tengo aquí es el silbato del Capitán Crunch. Si tapas este agujero de aquí así, se convierte en 2600. Y cuando lo hace sonar en el teléfono, el sonido sordo que se escucha lo reconoce e indica que puedes proceder a efectuar la llamada. Armados con un silbato del Capitán Crunch, los manipuladores de teléfonos podían hacerse con el control de las líneas telefónicas en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Una de las cosas que solíamos hacer era irnos al aeropuerto. Pasábamos por delante de una hilera de teléfonos públicos tocando el silbato. Desconectando así todas las llamadas. Ya está disponible para todos vosotros el número 1 de nuestra publicación digital, Cuadernos de Bitácora. Entre sus páginas virtuales os adentraréis en los signos megalíticos de Huelva, la combustión espontánea, el mito del hombre lobo segunda parte, el dirigible L8, consideraciones acerca de la figura del vampiro, un artículo sobre Rasputín, lo que la verdad esconde, relatos, sueños coincidentes, exoplanetas y, por supuesto, nuestra tira cómica. Cuadernosdebitácora.com, la página web donde podréis descargaros nuestra revista digital. No lo olvides. Cuadernosdebitácora.com. Háblanos, si quieres, un poco de las técnicas de hacker que hay, las más comunes como las que son un poco más evolucionadas, más complicadas. Bueno, hay muchas. Las técnicas de hacking hoy en día son muy estrictas. De hecho, todos los años se descubren cientos de nuevas técnicas. O sea, que definir cuáles son las más complejas o las menos complejas es complicado, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que son más explotadas y que llevan un montón de años funcionando muy bien. Si vamos a Internet, en la parte de aplicaciones web que se están publicando, pues seguimos teniendo más o menos los mismos fallos desde hace años. Hay un proyecto de WASP, que es el Open Web Application Security Project, que es una organización sin ánimo de lucro donde se intenta mejorar la seguridad de las aplicaciones web, donde se recogen las 10 técnicas más utilizadas para vulnerar la seguridad de aplicaciones web, ¿no? Y esto se hizo en el 2007 y en el 2010. Y bueno, en las últimas revisiones los ataques seguían siendo las inyecciones de código tipo SQL Injection, LDAP Injection, XPath Injection, etcétera. En segundo lugar, la aplicación client-side, los ataques de cross-site scripting, de cross-site request forgery, etcétera, y a partir de ahí fallos de configuración de todo tipo, ¿no? Desde que no sé, que la autenticación no esté segura en la aplicación, que haya páginas que no exijan que estés autenticado, que haya páginas que te estén dando data leak, es decir, que te estén mostrando información sensible por medio de fallos, etcétera. Eso es la parte de aplicaciones web. Dentro de las redes, pues otra infinidad. Los ataques de man in the middle, ataques de criptografía a los certificados digitales, los sistemas informáticos no parcheados con vulnerabilidades que son explotables con frameworks como Metasploit, etcétera. O sea, si alguien piensa que el mundo del hacking son 5 o 6 trucos, están equivocados, ¿no? Hay una infinidad de herramientas, una infinidad de escenarios que pueden ser aprovechados para tomar, para romper la seguridad de un sistema que, por supuesto, cuando estás en el otro lado y tienes que proteger los sistemas informáticos, necesitas conocer, ¿no? Por eso las empresas cuentan con servicios de compañías como la mía, donde nos dedicamos a hacer pues hacking ético. Es decir, vamos a ponernos en la posición de un malo y vamos a intentar romperte tu sistema por todas. Vamos a intentar todos los trucos que nosotros no sabemos y utilizar todas las herramientas que conocemos para romper la seguridad de tu sistema. Y, por supuesto, una vez que conozcas todas las debilidades que nosotros hemos sido capaces de descubrir, pues que se arreglen, ¿no? Y esos ataques son independientes del sistema operativo. Por ejemplo, hay gente que puede decir que Microsoft es una basura y que Linux es mejor porque tiene menos virus. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, si alguien piensa que la seguridad informática se puede resumir en que Microsoft es malo y Linux es bueno, que no sabe nada de seguridad. La seguridad informática es un todo y es un global y nosotros la definimos como un proceso y no como algo puntual en el tiempo. Las plataformas, todas las plataformas tienen fallos de seguridad, Linux tiene un montón, por supuesto, un montonazo de fallos de seguridad. Yo creo que no tengo las cuentas recientemente, pero si sumamos hacemos una comparación de apples to apples, que dicen los americanos, del mismo tipo de software en Linux y en Windows, Linux sale siempre peor en la cuenta, ¿no? Ellos dicen que porque son más transparentes y publican todos, pero bueno, el caso es que las vulnerabilidades de Linux superan a las de Microsoft, pero eso no quiere decir nada, o sea, no vale solo con cuántas vulnerabilidades tienen, también hay que mirar el nivel de criticidad que tienen las vulnerabilidades, el tiempo que están sin parchear, si hay exploit público o no hay exploit público, si son explotables en remoto, en local o en la red. Es decir, que la seguridad es mucho más compleja que contar vulnerabilidades. Microsoft tiene un montón de herramientas y un montón de opciones que lo hace perfecto para securizar sistemas, porque está todo integrado, tienes herramientas de monitorización, sistemas de actualizaciones integrados, etcétera. Yo personalmente, cuando tengo que diseñar un sistema, siempre prefiero diseñarlo con sistemas Microsoft, porque hay cosas como Active Directory que son una maravilla y que no hay un equivalente en ninguna otra plataforma, ¿no? Active Directory es la posibilidad de integrar GPOs, un directorio de red basado en el DAP, utilizar Kerberos integrado, poder integrar IPsec con autenticación Kerberos, etcétera, pues lo hace muy especial a la hora de diseñar un sistema de red. Pero no hay una plataforma más segura o menos segura que otra per se. O sea, pongas la plataforma que pongas, te va a exigir tener un sistema de seguridad y un equipo de seguridad trabajando en ella para mantenerla dentro de unos límites aceptables de protección y de seguridad en tu organización. Así que pensar que compras un Mac y no hay virus es no conocer los virus de Mac. Pensar que porque tengas Mac no tienes que tener antivirus es que no tienes ni idea. Entonces, los que trabajamos en seguridad ya hace tiempo que hemos perdido la religión, aunque hay algunos que siguen teniendo ese corazoncito religioso, para la mayoría, para nosotros es tecnología y nuestro trabajo es securizar una plataforma, tenga lo que tenga. Y nos da igual que sea Linux, que sea Mac o que sea Windows, aunque luego cada uno tengamos nuestras pequeñas preferencias por detrás. Y sin embargo, dado que hay quizás más usuarios de Windows, también hay más virus en Windows que en Linux, ¿no? Sí, efectivamente, hay más, muchísimos más virus que en Windows que en Linux, y no solo porque hay usuarios, sino porque no es igual, no hay un entorno mucho tan heterogéneo en Linux como en Windows. Sin embargo, desde que se ha profesionalizado esto, las empresas que se dedican, por llamarlos empresas, vamos a llamarlas las organizaciones cibercriminales que se dedican a ganar dinero robando robando cuentas de bancarias y robando contraseñas y usuarios hace años que tienen programados el core para Linux, para Mac y para Windows. Entonces, una vez que sale una nueva vulnerabilidad, por ejemplo en Java, que afecta a todos los sistemas, ellos van a instalar el troyano o el bot que ya tienen diseñado para Linux, para Mac y para Windows, independientemente. O sea, no es un trabajo de chinos. Tal es así que ya está separada la búsqueda de vulnerabilidades con los bots. Ellos tienen todos los bots preparados, los que van a meter para meter dentro del sistema para añadir la máquina a la botnet. Y entonces lo único que están haciendo es, cada vez que aparece una nueva vulnerabilidad, pues explotarla, conseguir ejecución dentro del equipo, mirar si es Windows, si es Linux o es Mac y lanzar el bot correspondiente. O sea que pensar que no, aunque no haya tanta cantidad de malware, no tienes el peligroso, pues es un error, ¿no? Y bueno, ahora que hablamos de virus, podemos hablar un poco también de antivirus, ¿no? Yo sé que no te gusta que te pregunten cuál es el mejor antivirus, no lo vamos a preguntar de esa manera, pero sí que me gustaría saber la eficacia, ¿no? Cuando tú te compras una licencia de 3 ordenadores que te puede costar en torno a 40, 70 euros, ¿eso está bien invertido? Bajo mi punto de vista, sí. Hay que tener en cuenta que un antivirus no te quita el 100%, evidentemente, nunca te va a quitar el 100%. Y te va a ayudar a una parte muy grande, y esa parte muy grande ya merece la pena, porque el número de veces que vas a toparte con un malware en internet es muy grande. Entonces, si ellos te quitan un porcentaje, un 60, un 30, un 50, un 40, un 80, depende de las estadísticas y del tipo de antivirus te va a salir unos valores u otros, pues si ellos te quitan toda esa cantidad de malware, bienvenido sea. El resto lo vas a tener que quitar tú con un sistema de actualizaciones constante, navegando sin usuario administrador, no deshabilitando, poniendo al máximo el UAC, teniendo control de lo que ejecutas en tu sistema. Es decir, que no te va a quitar todo, pero te va a ayudar dentro de tu política personal de seguridad. Si tú tienes una política personal de seguridad, el tener antivirus te va a colaborar contigo. Entonces, yo a todo el mundo le recomiendo que tenga antivirus. Evidentemente, si no tienes política de seguridad personal y eres un tipo que piensa que no le va a pasar nada y te bajas cualquier cosa y estás todo el día navegando por los peores sitios de internet, o no actualizas tu navegador, no actualizas Java, no actualizas el Flash, no actualizas el PDF, pues te va a dar igual que tengas antivirus. En el futuro te lo vas a comer sí o sí. Bueno, como hoy vamos a estar un poco menos de tiempo, llevamos ya media hora, vamos a avanzar un poco, vamos a hablar de fallos de seguridad, descuidos, por ejemplo, podemos entrar en metadatos, que ahí podemos decir bastantes cosas, ¿no? Sí, los metadatos, como todo el mundo sabe, es una de las cosas con las que yo más he estado jugando durante muchos años, y sacamos unas herramientas que son la FOCA y la FOCA Forense, que analizan los metadatos de los documentos de un ordenador. Aunque mucha gente no lo sabe, cuando se genera un archivo hay un conjunto de información que se añade a ese archivo. Sea ese archivo un documento de Word, un documento PDF, o una fotografía, un archivo de audio, etc. Esa información está creada, está generada para la aplicación que maneja ese archivo. Y en teoría, pues nadie lo ve a simple vista, pero está ahí y puede dar mucha información. Se puede saber cuándo un documento ha sido manipulado, cuándo un documento o qué usuario ha trabajado en un determinado documento, cuándo se tiró una fotografía, en qué ubicación se tiró una fotografía, si la fotografía ha sido manipulada o no ha sido manipulada, qué persona estaba trabajando con qué servidor, qué persona estaba trabajando con qué impresora, si dos personas han trabajado en el mismo documento. Hay un montón de información que revela datos, o sea, que sale de los metadatos. De hecho, se puede descubrir también, pues, que el software interno de una compañía, si tiene Windows, si tiene Linux, si tiene la versión actualizada de Office, si se puede saber si está utilizando software pirata, porque se ve la lista de software que está utilizando, y para el fabricante de software es muy fácil comprobar si esa empresa o esa persona tiene las licencias adquiridas. Todo eso se puede sacar del documento. Y aquí en España pues hemos tenido en el mundo hay un montón de incidentes que yo recopilé en un artículo que se llama Ejemplos ejemplares de análisis de forense de metadatos. Y entre ellos, pues casos curiosos, el último, el de el presidente Mariano Rajoy y su declaración de renta, que tenía metadatos y en los metadatos se podía ver que 2 horas antes de publicarse se había modificado el archivo. Por supuesto, eso no quiere decir que hubiera borrado nada extraño ni que lo hubiera querido ocultar nada, pero el simple hecho de que aparezca esa manipulación pues ya genera dudas y especulaciones. Otro caso curioso que tuvimos es el programa electoral del PP, siguiendo en el caso del PP, ¿no? Donde se publicó el programa electoral para salir de la crisis de las últimas elecciones y, bueno, en los metadatos se podía ver que se había reutilizado un documento que se titulaba Viaje de Javier Arenas a San Sebastián y que el autor que había generado ese documento era un becario de las FAES. Es decir, que el plan del PP para salir de la crisis lo había hecho un becario, ¿no? Que es un poco que no queda bonito, ¿no? O otros casos, el del déficit de la Comunidad de Madrid, que se dijo que el valor del déficit se publicó nada más conocerse, y lo cierto es que el documento se había creado 3 días antes, o, bueno, así infinidad. El caso de Anonymous, donde se publicó una nota de prensa, se publicó con metadatos y se podía leer el nombre y apellidos de la persona que había creado la nota de prensa y era un diseñador griego, o el del hacker que hacía de Faceman y... Es decir, entraba dentro de las web, publicaba una foto y la foto eran las tetas de su novia en un sostén muy bonitas y se había dejado en la fotografía la información GPS de dónde la había tomado la foto, es decir, que la había hecho en su casa, así que el FBI solo tuvo que ir a esa ubicación, llamar a casa y decir, hola señora, vengo a por el niño. O por ejemplo el de Tony Blair. Bueno, el de Tony Blair es el primero, el escándalo más famoso, porque tuvo que ver con la guerra de Irak, ¿no? Y él dijo que no había manipulado el documento y cuando se vio un documento que en teoría le había dado el gobierno de los Estados Unidos y cuando se vieron los metadatos, pues se veía que 4 o 5 miembros del gabinete de Tony Blair habían estado trabajando en él, que lo habían copiado en un disquete, bueno, un poco, fue un escándalo bastante grande. La verdad es que, bueno, mientras estábamos preparando este programa, pues ayer, por ejemplo, estuve probando el software de informática 64, la FOCA. Lo probé con dominios como el de NASA, Renfe, algún que otro programa de misterio, y analizando los metadatos, pues tuve acceso a usuarios, a servidores. Sí. Una persona, por ejemplo, yo no tengo ni idea de hacking, pero una persona con altos conocimientos en informática, en programación, ¿hasta dónde puede llegar con esta información? ¿Qué puede hacer? Bueno, muchísimo. Para nosotros todo lo que saca FOCA es lo que conocemos como OSINT, que es Open Source Intelligence. FOCA está recogiendo información de fuentes públicas y toda esa información es fundamental para preparar un ataque. De hecho, nosotros decimos que FOCA hace lo que se llama Tactical Fingerprinting, es decir, te recoge un montón de datos, y saca la información bien organizada para que tú sepas dónde está la red, cuáles son los usuarios, cuáles son el tipo de software que tiene la organización y a partir de ahí tú planeas el ataque. Es, digamos, la fase inicial de cualquier ataque dirigido. Entonces, para hoy en día FOCA tiene, no sé, ya debe llevar unas 60 o 70 mil copias por el mundo y está utilizada por muchísima gente. Yo siempre cuento la anécdota que en varias operaciones de Anonymous, donde estaban preparando ataques, yo veía en los logs que estaban utilizando la FOCA, porque, perdón, porque lo publicaban en Pastebin, y en Pastebin se veía ahí log generado por FOCA, ¿no? Me llamaba la atención. Y hackers famosos y de renombre como Kevin Mitnick, pues en sus presentaciones siempre utiliza la FOCA, ¿no? O sea que para nosotros es un orgullo que la herramienta haya tenido tanta difusión a nivel mundial y por supuesto la utilidad que tiene la herramienta para nosotros es innegable. Cuadernos de bitácora. the NSA once listed as the most dangerous hacker in America, sure don't look like much. Continúa, Aitor, Aitor. Ya estabas tú, estás tú lanzado. No, la verdad es que se puede hablar muchísimo, ¿no? De fallos de seguridad, de los metadatos. Podemos entrar incluso más a fondo en ciberdelincuencia. No sé, por ejemplo, ¿qué pasó con una central nuclear iraní, Chema? Bueno, el tema de la ciberguerra es algo que ya lleva años, aunque todo el mundo niega estar haciendo ciberguerra. Los países del primer mundo hace años están metidos en este jardín. Y bueno, lo de la central nuclear iraní es muy famoso porque es el primer caso de ciberguerra en el que se ve que por medio de un software es posible llegar a tumbar una central nuclear. Es el touchdown más grande de la historia de la ciberguerra. Y la idea fue tan sencillo como que los Estados Unidos, se supone, junto con Israel, se supone, todas son suposiciones, creó un software que se copiaba de pendrive en pendrive para manipular los datos del sistema de control de la central nuclear iraní. Entonces, lo único que hacía ese software era comprobar si estaba en un ordenador de la central nuclear iraní. Si no era así, pues seguía infectando pendrives, hasta que uno de esos pendrives infectado llegó a la central nuclear iraní, y en ese momento lo que hizo fue manipular decimales en los sensores del sistema de control, de tal manera que le hacía parecer a los operadores de la central que el sistema estaba inestable, y optaron al final por desactivar la central nuclear, protegiendo el núcleo de la central nuclear contra fugas, ¿no? Es la operación Stuxnet y fue quizás el incidente más grande de ciberguerra, pero hay muchos más, se han producido muchos. Constantemente vemos casos entre Rusia, Estados Unidos, China. Por ejemplo, ahora hemos tenido que varios periódicos norteamericanos han denunciado espionaje desde hackers chinos y estaban preocupados por ello. Hemos tenido casos de Georgia diciendo y publicando fotos de un ciberespía ruso. Hemos tenido casos de intercambio de prisioneros, casos no documentados se supone que están detrás empresas de inteligencia americanas como Plane o como Dooku, en el cual se está recogiendo información de ordenadores de todo el mundo, etcétera. Pero no hay que irse tan lejos, o sea, no solo la ciberguerra es entre países y los ciberdelitos son entre países. Yo siempre cuento el caso de que los peores enemigos son los ciudadanos de a pie. Yo recibo un montón de peticiones para ayudar a la gente a cometer delitos, a atacar a empresas, a ver si le puedo robar la cuenta de correo a una persona y cosas así. Y recientemente hemos abierto un servicio que se llama recovermessages.com, y este servicio de recovermessages.com lo abrimos para analistas forenses y te permite, pues bueno, que tú coges la base de datos de WhatsApp de un teléfono móvil o de un ordenador, que cuando se hace backup del teléfono móvil al ordenador, tu base de datos de WhatsApp también se almacena allí, y la subes a nuestro servicio y nosotros te damos las bases de datos, los mensajes que han sido enviados y borrados de WhatsApp. Y bueno, pues el servicio ha tenido mucho éxito. En menos de un mes lleva 23.300 servicios, es decir, que 23.300 personas han utilizado ya el servicio. Y la gente que se pone en contacto con nosotros, normalmente los analistas forenses, por supuesto, saben utilizar la herramienta, pero todo el mundo que tiene algún problema siempre es por temas personales, ¿no? De la base de datos, de necesitaría coger el teléfono de mi mujer, necesitaría coger el teléfono de otra persona. Así que si piensas que el hacker es el que te va a atacar, estás muy equivocado, porque lo más probable es que alguna persona de tu entorno aprenda técnicas hacking y te ataque, ¿no? Me estás acojonando, ¿eh? Bueno, es lo que hay, está el mundo, así está. Bueno, este tema de la central nuclear iraní vino a cuenta de un zero day, ¿no? Bueno, de uno no, vino a cuenta de cuatro. O sea, los zero days son fallos de seguridad descubiertos por alguien que afectan a un sistema totalmente actualizado. y del que no hay solución, ¿no? Entonces estos Zero Days hoy en día tienen un valor. Hay una campaña desde hace muchos años ya que se llama No More Free Bugs, o No Más Fallos Publicados de forma gratuita. El que quiera conocer los fallos de un sistema, que pague por ellos, que para algo los hackers dedicamos horas a investigar. Y hay algunas empresas de inteligencia que tienen a gente buscando estos fallos, estos Zero Days, que luego se venden. Las empresas que lo hacen, pues lo venden a los buenos, y hay otra gente que se dedica a vender los Zero Days en el mercado negro, ¿no? Y en el mercado negro, pues al mejor postor. De hecho, hay muchos foros de venta de este tipo de vulnerabilidades, muchos en la red Tor, que están dedicados a la venta de fallos de seguridad, y se venden fallos en Java, fallos en Flash, fallos en Office, fallos en PDF, etcétera, y tienen un valor, ¿no? De hoy en día, un fallo en remoto en iPhone, por ejemplo, se puede llegar a pagar hasta $300,000 por él, y así, ¿no? Un fallo en Windows remoto puede valer $200,000. Un fallo con su exploit, ¿eh? La manera de explotarlo. Y siempre hablando en el mercado negro, en el mercado de las vulnerabilidades, de las empresas que compran vulnerabilidades, suele valer menos. Y bueno, en el caso de Stuxnet llevaba 4, pero en el caso hay otros que se venden, y otros que se venden y que aparecen en malware o en herramientas de espionaje, que son distintos, que algunos podrían estar valorados en $200,000 o en $300,000, etcétera. Por eso nosotros siempre hablamos de que un APT o un atacante persistente tuyo, alguien que va a atacarte constantemente a lo largo del tiempo, los Advanced Persistent Threats, pues o tienen mucho talento o tienen mucho dinero para comprar talento, ¿no? Y los Zero Days son lo que más vale hoy en día dentro de la seguridad informática. Vamos a entrar un poco en el tema de los nuevos dispositivos modernos como smartphones, tabletas. Esto hace que evolucione también el malware, ¿no? Bueno, evoluciona como todo. Es tecnología que se puede hackear, pues hay que hackearla. Esto es lo que hay. Al final un smartphone es un sistema operativo, es un ordenador con unas características y que por supuesto se ataca y existe malware. Existe malware para todas las plataformas. Existe malware para Google, existe para el Android, existe malware para BlackBerry, existe malware para Symbian, existe malware para iPhone. Aunque hay mucha gente que piensa que en iPhone no hay malware, pues sí hay malware, ¿no? Y en el caso de Apple, de los iPhone, pues que está protegido por la Apple Store y que no puedes hacerlo, pues hay formas de meter malware en los terminales. Una de ellas, a través de una aplicación saltándose los controles de la Apple Store, que los hay, que los han hecho. En segundo lugar, los iPhone permiten distribuir aplicaciones sin pasar por la Apple Store por medio de Provision and Profile. Entonces se envía un correo electrónico con un engaño, la gente hace clic y acepta el Provision and Profile y se instala una aplicación que le está troyanizando y le está robando datos y le está controlando. Esto así es como lo hace el malware profesional que se vende para espionaje. Y si la persona que te quiere troyanizar es una persona de tu entorno y tú no estás muy pensado, pues en el caso de iPhone hay un método muy sencillo, que llegar, coger el terminal, le haces el jailbreak, le metes el malware que está existente en la Apple Store, o sea, perdón, en tiendas de internet que no son la Apple Store, y se lo instalas y lo ocultas, y la persona no sabe que tiene jailbreak hecho en el teléfono y tiene un troyanaco como la copa de un pino. Entonces, digamos que hay un nuevo entorno que se ha abierto con los smartphones y, por supuesto, los criminales han evolucionado, ¿no? Para sacarle provecho. Bueno, para los que no lo sepan, el jailbreak viene a ser algo así como el acceso total al sistema, ¿no? Sí, el jailbreak es un proceso que evita o que rompe la protección que tiene Apple para que solo se puedan ejecutar aplicaciones firmadas por Apple. Entonces, en el momento que haces jailbreak, se puede ejecutar cualquier aplicación. Cualquier persona de tu entorno te coge el teléfono, te hace un jailbreak en 30 segundos o en un minuto, que es lo que dura el proceso de jailbreak, y te mete el troyanazo y ya está. Y ya estás infectado. Así que el enemigo puede ser tu pareja, o puede ser tu jefe, o puede ser tu compañero de trabajo. Uno de los fallos de seguridad de los teléfonos móviles es que es muy fácil que te roben las fotos, por ejemplo, ¿no? Porque es conectarlo por USB y acceso al DCIM y robar todo eso, ¿no? Esa técnica que se llama juice jacking se ha ido evolucionando. En iPhone ya han protegido eso, lo tienen protegido y es necesario el passcode para robar. Si no tienes passcode, evidentemente te las quitan rápido. Hay varias maneras de robar las fotos. En Android es igual, lo pinchas y si tiene puesto el USB mode para que funcione como un hard drive, pues también como un disco también se roban. En el caso de iPhone hay un fallo de seguridad que nosotros hemos probado, muy divertido, en las versiones de iOS 5, que estamos escribiendo un libro que se llama Hacking iPhone y lo vamos a publicar, y es muy divertido. Si tenéis un iPhone, veréis que en las últimas versiones aparece la posibilidad de acceder a la cámara sin desbloquear el teléfono. Y hay una parte que es para acceder al carrete, pero no te deja ver las fotos que se hicieron antes de que el terminal fuera bloqueado. La gracia es que la comprobación se hace mirando la hora del sistema. Y la hora se configura por las antenas de la operadora de telefonía. Entonces, con una estación falsa de telefonía, que es una BTS, que te lo puedes instalar, tú puedes coger el terminal iPhone, conectarle, poner la BTS cerca, automáticamente iPhone se va a conectar a ella porque no tiene ninguna protección para identificar a las operadoras, y se le puede cambiar la fecha. Entonces, para cualquier atacante, aunque tengas el teléfono desbloqueado, le basta con subir para arriba y acceder al carrete de todas tus fotos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de robarte datos en los terminales. Quizás iPhone para mí es el peor en privacidad por el problema del jailbreak. Y bueno, sabéis que el último fallo que ha salido ayer o antes de ayer es que se puede acceder a todos tus contactos y a todos tus teléfonos aunque tengas el passcode, porque hay un fallo en la pantalla de bloqueo, ¿no? O sea que hay muchos trucos para tomar el control de los teléfonos móviles. Y no sé, Apple, por ejemplo, evidentemente sabe todo esto. ¿No se preocupa en sacar esas actualizaciones o por qué sigue habiendo estos fallos? Bueno, con Apple yo sigo teniendo mis críticas. No me gusta mucho cómo publica las actualizaciones porque las saca sin planificar, da muy poca información de seguridad. De hecho, cuando sacó la versión 6.1.1 daba muy poquita información, no se sabía qué había arreglado. Se sabía que había arreglado algún fallo, pero no se sabía qué fallos de seguridad había arreglado. Y sí que hay bastantes quejas con el testing de Apple, que saca muchas veces los productos sin testear. Y en el caso del iPhone, pues bueno, tuvimos el iOS 6, los dos días o los tres días o la semana tuvimos el iOS 6.0.1, y a los dos días o a la semana volvimos a tener el iOS 6.0.2, porque no lo habían dejado bien. Ahora ha salido el iOS 6.1, hemos tenido rápidamente la salida del iOS 6.1.1, y ahora se espera que vaya a volver a salir una nueva versión para arreglar este fallo, ¿no? Porque ha dejado sin funcionar el servidor Exchange, porque acaba de descubrirse el fallo del desbloqueo, etcétera. Es muy difícil hacer tecnología y todos los fallos es imposible corregirlos. Entonces, muchos de ellos se van encontrando en el cuando lo pones en producción en el mundo real, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay cosas que podía haber testeado mejor Apple, pero no lo ha hecho, y cuando salen, pues les toca parchearlas. Entonces, ahora estamos esperando que para el día 20 de febrero aparezca la nueva versión de iPhone, de iOS, que ya acaba de salir hace nada, ¿no? Me parece un poco raro, ¿no? O sea, bien, pero yo que sé, que no se puede descubrir todos los fallos de seguridad, pero joder, no hacer un testeo correctamente suena un poco a chapucero, vamos. Bueno, es lo que hay. Hay un foro que yo le recomiendo a todo el mundo, que es discussions.apple.com, donde la gente publica en la web oficial de Apple los fallos y los problemas que tiene con las nuevas versiones, y es un poco desternillante. Los podéis leer en Apple. En Apple TV, la versión 5.2, la gente diciendo que dejaba de funcionar, que ha tenido que echar hacia atrás e instalar un nuevo firmware, problemas de batería en la 6.1, problemas que dejaba de funcionar en Vodafone los servicios, Vodafone alertando en Australia que no se actualicen al iOS 6.1. Bueno, es así. Apple ahora mismo tiene un punto de soberbia que yo creo que tiene que rebajar a la hora de hacer la gestión con los usuarios, ¿no? De hecho, que salgan las actualizaciones de seguridad un viernes por la tarde, para un administrador de sistemas es lo peor que le puede pasar, ¿no? Porque él no puede hacer nada hasta el lunes. Entonces, los administradores de sistemas o la gente de seguridad queremos que nos informen el lunes de lo que va a salir y que se publique los martes, que es el mejor día, ¿no? Para que yo el lunes pueda publicarlo, pueda enterarme de si tengo que meterle mano a esta actualización, tengo que desplegarla, no desplegarla, y el martes ponerme manos a la obra y tener a todo mi equipo trabajando. Si me lo sacan un viernes, yo estoy que el fin de semana no voy a poder hacer nada y puedo tener incidentes de seguridad, y el lunes voy a tener que de urgencia reunirme para meterle mano, ¿no? Entonces, hay cosas que me gustaría que cambiaran de Apple, ¿no? Que avisara cuando van a salir las actualizaciones. Que no sea de ¡ay, sale hoy! Ya está, ¿no? Que pudiéramos tener una planificación y cosas así. Pero bueno, supongo que cambiará, ¿no? Microsoft ya tuvo también esos problemas en el pasado y cambió. Igual Oracle y Cisco y tal, ¿no? Todas las empresas tienen que al final ir evolucionando sus políticas de seguridad. El espionaje no es nada nuevo, incluso George Washington tuvo que vérselas con espías y saboteadores, pero Internet ha hecho que sea mucho más difícil atrapar a quienes se dedican a esto. Unos alumnos ya graduados se dedican a los juegos de guerra, una respuesta de emergencia a una crisis virtual provocada por un pirata informático con malas intenciones. FBI, Four Corners, Utah, 9 de la mañana, hora de la costa del Pacífico. Los principales transformadores eléctricos de las cuatro plantas generadoras han sufrido fallos catastróficos. El índice Nikkei ha experimentado una fuerte caída a la apertura de las transacciones en la mañana del día 26, provocando... En esta situación imaginaria, unos terroristas informáticos han lanzado un ataque internacional, entre cuyos objetivos están ciertas instalaciones norteamericanas, como las centrales generadoras de energía eléctrica. Muchos de los que participan tienen altos cargos en la administración o en las Fuerzas Armadas. El líder del grupo es Jim Christie, un especialista en información militar del Departamento de Defensa. Por ahora solo se trata de un juego, pero los motivos son reales. FBI, Leesburg, Virginia. Los ordenadores principales del control del tráfico aéreo que se ocupan de la zona atlántica central han estado caídos durante unas 2 horas. Las consecuencias de un ataque serio contra la web son, en este caso, tan solo proyecciones, pero basadas en cálculos reales efectuados por los militares utilizando servicios verdaderos que son vitales para Estados Unidos. Como el Pentágono demostró en un ejercicio que montó no hace mucho tiempo, es posible y fácil, la verdad, asaltar informáticamente las redes de suministro eléctrico de las 12 ciudades más grandes de los Estados Unidos, así como el sistema de emergencia del teléfono 911 y cargárselos con un simple clic. El director del FBI ha informado al presidente de que las centralitas de Manhattan y la cámara de compensación han sido inutilizadas por bombas de impulsos eléctricos. Creo que todas y cada una de estas situaciones se pueden producir en la realidad. Por todo lo que estás contando, o sea, no pasan más cosas, porque hay gente a lo mejor como vosotros que estáis ahí y estáis un poco viendo cuáles son los protocolos de seguridad que tienen que llevar las empresas, porque joder, todo lo que estás diciendo, digo, coño, es para decir, apago el ordenador, apago el móvil, volvemos un poco a hace 20, 30 años donde no había este tipo de cosas, porque es que te pueden hacer de todo. Sí, bueno, pero es que te lo hacen, y hace 20, 30 años también. El tema es que la publican y la gente no lo cuenta. O sea, a mí me llegan todas las semanas peticiones de gente con un montón de problemas que le ha pasado en su vida, robo de identidad, espionaje de sus familiares, problemas con sus parejas, problemas en el trabajo, espionaje industrial entre empresas, ataques de robo de información de la competencia, todo, o sea, pasa de todo. Lo que pasa es que la gente le da vergüenza y no lo denuncia y no lo publica, ¿no? Hablaban del virus de la policía que ha salido ahora, que ha detenido que han detenido a un grupo de los que estaban detrás del virus de la policía y habían hecho 1,34 millones de euros, ¿no? Solo con eso. Todo eso es gente que había pagado de la policía, ¿no? Porque estaban viendo porno y les daba vergüenza decirlo, ¿no? Entonces, el tema es que pasan muchas cosas, lo que sucede es que no se hace público, pero sí que hay muchísimos casos. Y cuando se hace público, pues llegan a grandes escándalos, ¿no? Como lo del hackeo de PlayStation con la publicación de todas las tarjetas de crédito, fallos de seguridad en PayPal, fallos de seguridad en Dropbox, fallos de seguridad en Hotmail, fallos de seguridad en un montón de sitios, ¿no? Y los fallos de seguridad que se publican. Si entramos en la parte, si entráis en la parte de Apple, si si hacéis una búsqueda dentro de apple.com, encontraréis que hay un montón de investigadores que estamos reportando, igual en Microsoft, en apple.com, por ejemplo, nosotros hemos reportado ya varias vulnerabilidades para que las arreglaran antes de que pase nada, ¿no? Y si buscáis Chema Alonso en Apple, aparecerán los agradecimientos, ¿no? O sea que fallos de seguridad hay muchos, pasan muchas cosas, y lo mejor que puede suceder es que no te pase, pero con la interacción que tenemos hoy en día con Internet, al final te va a acabar pasando algo. Así que hay que tener mucho cuidado. Oye, y el asunto... Perdona, Víctor, una cosa. ¿Y el asunto más gordo con el que te has encontrado? Personalmente, el asunto más gordo... No puedo hablar de esas cosas, no puedo hablar del trabajo, pero casos de espionaje industrial, de espionaje personal, de... Esos quizás suelen ser los casos más difíciles de llevar, ¿no? Cachis. Digo, a ver si soltaba algo, pero veo que no. Aitor. Hace tiempo, no sé dónde lo leí, hacía unos años, Chema, leí como que se pueden incluso sacar datos de un disco duro a distancia, es decir, sin necesidad de conectar por USB, como si fuera un mando a distancia donde tú accedes al disco y lo sacas todo. Bueno, es muchas veces. Alias, en la serie Alias esta que era de espionaje y tal. Supongo que si lo cuentan, alguien habrá hecho alguna prueba de concepto, pero lo cierto es que yo no lo he visto funcionar en real y me suena un poco más a ciencia ficción. La manera de coger información en remoto de cualquier sistema se llaman técnicas Tempest, ¿vale? Las técnicas Tempest se basan en detectar la radiación que emiten los dispositivos. En función de la radiación, saber qué datos están pasando. Normalmente se hicieron muy populares con los monitores CRT, porque se podía coger y medir por detrás las radiaciones que emitía el monitor y ver en pantalla lo que estaba viendo la otra persona, ¿no? De hecho, muchos ordenadores de la bolsa y de sistemas militares llevan un mecanismo que pone Tempest Protection, ¿no? Y es que se ponen pantallas de protección contra emisión de ondas. Hoy en día existen las técnicas Tempest, se siguen utilizando, pero yo no las he visto con un disco duro, ¿no? Puede ser que existan, pero yo no las he visto funcionar nunca. De todas maneras, la realidad supera claramente a la ficción. Sí, bueno, pero los hackers parece a veces que son... que hacemos magia, ¿no? Pero es solo tecnología, no es magia, es solo aplicar ciencia a la informática, ¿no? A la tecnología informática. Oye, ¿y las películas sobre este tipo de temas, tú crees que os han hecho más daño que beneficio? O sea, lo que vemos es pura ciencia ficción, tiene una base de realidad. Algunas son de ciencia ficción total y se basan en algún concepto y lo exageran para darle la visión de Hollywood, ¿no? Yo me leí la trilogía Millennium, bueno, porque no me la he acabado todavía. Me leí el primero y el segundo de la trilogía Millennium y me decían que si era posible hacer lo que hacía Lisbeth Salander, ¿no? Entonces hay un momento en el que ella está explicando cómo tiene troyanizado el ordenador de uno de los malos, del malo del primer libro. Y lo que cuenta es de coña, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Yo escribí un artículo que se llama ¿Qué has hecho qué? Porque no tiene ningún sentido. Hace poco hemos publicado un libro que se llama Hacker Épico, que es un ejercicio de una novela. Es una novela donde el protagonista es un pentester, pero, o sea, es un hacker. Y está en un thriller, es una novela negra, donde está resolviéndose una historia. Y el thriller se va resolviendo, el hacker va resolviendo todos los problemas de su novela, de su historia, con técnicas hacker. Y todas las técnicas hacker son reales 100%. De hecho, para publicar ese libro, hay dos autores, uno que ponía la trama, que es un escritor un aficionadísimo a la novela negra y que puso la historia, la trama, y otro que es un pentester de verdad que creó lo que el escritor llamaba los poderes, ¿no? O la capacidad que tenía el hacker, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y tú qué puedes hacer? Entonces él decía, bueno, pues yo puedo entrar a un sistema de cámaras de videovigilancia, puedo entrar al teléfono de una persona, puedo recuperar los mensajes de WhatsApp borrados, puedo troyanizar un ordenador poniendo un keylogger en el teclado y conectarme a la Wi-Fi, puedo conectarme en una empresa a través del servidor de la red Wi-Fi, el servidor de impresoras, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Y el escritor dijo, aparte de asustarse y decir, joder, puedes hacer todas esas cosas, pues con eso creó una trama, ¿no? Y hicimos una novela que se llama Hacker Épico, con dos autores, Rodrigo Yepes y Alejandro Ramos, que uno es escritor y otro es hacker, y quedó una novela donde para escribirla se descubrieron varios zero days. De hecho, cuando se hizo público el zero day en los expedientes de seguridad, en el, lo que se llama el disclosure timeline, donde explicamos cada vez que se encuentra un fallo cuál ha sido el timeline de publicación, pues se puso, por primera vez se hizo público en el libro, ¿no? Yo creo que el resto de las novelas hay muy pocas que sean, que sean, reflejen realmente algo que puede hacer un hacker, ¿no? Son muy, muy pocas. Algunas sí están bien, tienen detalles. En Batman, por ejemplo, dicen la base de datos está cifrada, pues es verdad, y se puede hacer, y cifrada con una master key. O hay novelas escritas por hackers, como Zero Day, de Mark Russinovich, etcétera, que sí que son fieles, pero la mayoría son casi todas exageraciones, aunque tienen una base de veracidad, ¿no? O sea, digamos que una pequeña parte es verdad y el resto está exagerado para la novela. Ahora que hablas de criptografía, evidentemente es otra técnica, ¿no? Para enviar datos de manera segura. No sé, cuéntanos algo sobre ello. La criptografía sigue, se tiene que usar en todas partes hoy en día, y la criptografía lo que hace es evitar que los datos sean fácilmente legibles por una persona no autorizada, que tiene que tener la clave, ¿no? Normalmente los ataques que se hacen siempre a la criptografía, aunque se pueden hacer ataques de cracking, de fuerza bruta para intentar sacar la contraseña de cifrado, normalmente se suelen hacer a las implementaciones, ¿no? Es decir, antes de que se cifre, durante o después de que se cifre, es más fácil atacar al sistema de criptografía. Y bueno, pues una disciplina más donde cada año se va trabajando en los sistemas, y que como máxima tiene que no te garantiza que con el paso de los años tu sistema sea seguro, ¿no? Porque a medida que avanza la técnica, la capacidad de cómputo es mayor, pues los sistemas criptográficos de años anteriores dejan de tener validez, y por eso cada año o cada dos años se va matando un nuevo algoritmo criptográfico, porque se descubre la manera de atacarlo en tiempo útil, ¿no? La próxima generación, se habla del grafeno, se habla de la cuántica. ¿Ese va a ser el siguiente salto al tema de seguridad, de computación, etcétera? Bueno, no sé a dónde irá la computación. Yo sí, lo que sí que sé es que el siguiente paso es el hacking de sociedades, ¿no? Ya todas las sociedades están conectadas a internet, están conectados los países, tenemos e-government, tenemos e-health, tenemos smart cities, tenemos smart bikes, smart shoes, tenemos e-learning, tenemos un montón de cosas que se basan en la informática, se basan en la tecnología y que afectan a nuestras sociedades hoy en día, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a focalizarnos en seguridad, porque es lo próximo que nos vamos a encontrar. El pucherazo electrónico, el ataque a una persona por medio de un fallo de seguridad en sistemas e-health, el ataque a una ciudad por medio de hackear el sistema SCADA de la central potabilizadora de agua, el asesinato de una persona por medio de un ataque al sistema de los semáforos que permite a un atacante cambiar las luces de rojo a verde y provocar un accidente, el ataque a un avión que tiene un USB y que ya hay pruebas de concepto para modificar los mapas de los aviones, el ataque al sistema de ABS de frenado de un coche que tiene la centralita conectada a internet, etcétera, ¿no? Hay muchísimos elementos conectados a internet hoy en día que hacen que cualquiera pueda tener acceso a ellos, y si no están securizados, pues puede ser un problema para la seguridad de las personas, la seguridad de los países, la seguridad de las sociedades, ¿no? O sea, que yo creo que vamos a ir. En la película La Jungla 2 se nos presentaba un ejemplo de lo que podría hacer una persona tomando el control, por ejemplo, de un aeropuerto y provocando un caos verdadero, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo he visto a un hacker meter un pendrive en el sistema de carga de mapas de un avión y modificar el software para que el sistema de pilotado automático fuera 2 grados desconfigurado, y eso lo que haría es que en el aeropuerto de Bilbao te estrellaras contra el monte. O sea que Joder. Es lo que hay. No, no, sí, es que has dicho ya tres veces es lo que hay. Hostia, es que acojona. Tú que estás ahí metido, vale, pero nosotros... Bueno, esto tenemos que trabajar y es lo que tenemos que tomarnos en serio. O sea, que esto no es una broma, que la seguridad informática no es una broma, que los ordenadores son muy potentes, que están metidos en todo, que tú te vas ahora a hacer una operación en un quirófano y si el sistema informático falla, estás jodido. Yo tiré una foto en una UCI donde el ordenador de monitorización de un enfermo ponía un mensaje de IP duplicada. Es decir, que se había desconectado de la red porque tenía IP duplicada. Lo cual me acojonó sobremanera, ¿no? Imagínate que hay una alerta y en la habitación, una alerta porque hay una parada cardiorrespiratoria y resulta que eso no llega a la central donde están las personas controlando porque no tiene conectividad de red el equipo, ¿no? Bueno, pues joder. Bueno, ya entrando en la recta final, porque sé que tenías un poco de prisa, ¿nos puedes contar así algunas anécdotas que te hayan sucedido y que puedas contar? ¿Anécdotas? Bueno, yo creo que las anécdotas más divertidas se dan siempre en las conferencias de hacking, ¿no? Esas sí que son sitios muy chulos y pasan de todo. Yo las anécdotas más divertidas que recuento son, bueno, cuando me quisieron, casi me detienen en Las Vegas por ponerme a navegar por internet desde la sala de máquinas, que estuve realmente acojonado de que me llevaban a Las Vegas. Y luego cuando he dado conferencias allí, que siempre he hecho demos con el FBI, que sí, con la Casa Blanca, el Ejército de los Estados Unidos, y después de las sesiones han venido a decirme, hola, trabajamos en el ejército, y casi me da por la... Pero bueno, siempre querían felicitarnos y pedir ayuda. Y quizás una anécdota bastante curiosa fue en la DEFCON 19, cuando estábamos presentando una charla sobre fallos de seguridad en Citrix y en Terminal Services y cómo utilizar Microsoft Office para tomar el control de una máquina, pues antes de hacer la demo íbamos a enseñar nuestras demos y íbamos a hacer un par de demos con un par de máquinas del ejército de los Estados Unidos. Entonces, claro, como eso es delito allí, no queríamos tener problemas, así que nos pusimos en contacto con Jeff Moss, que es el organizador de DEFCON, el creador de Black Hat y uno de los miembros del equipo de seguridad de Obama y de ciberseguridad de Obama, y le dijimos que queríamos hacer las demos, que entendíamos que era peligroso y que habría que reportárselo a los cuerpos implicados para que no hubiera nada, pero que si nos dejaban hacer las demos en real y luego lo arreglaban. Entonces Jeff Moss nos dijo que sí, que no había problemas, que le dijéramos cuáles son los servidores, que ellos lo arreglaban y que hacíamos la demo y luego ellos lo arreglaban. Y justo 5 minutos, eran 2 servidores, 5 minutos antes de comenzar la demo lo probamos y ya uno de los servidores había desaparecido de internet. Y cuando estuvimos dando la conferencia, el segundo servidor también desapareció de internet, ¿no? Dijimos, bueno, nos los han quitado de internet, pero esto significa que no se iban a tomar nada bien que hiciéramos la demo y que si la hacemos podríamos acabar en la cárcel. Así que mejor que haya pasado así, ¿no? Bueno, muchas historias. En las conferencias de hackers siempre pasan muchas historias. Y lo más curioso es que todos los hackers en una conferencia de hackers son reconocibles porque son los únicos que no llevan ordenador, porque no hay pelotas a sacar el ordenador o el teléfono móvil en conferencia de hackers. Todos con papel y boli, que es lo primero que te dan cuando vas a una conferencia de hackers. Papel y boli. Y además los hackers tapan la webcam. Sí, bueno, no son los hackers, hay que taparlo, todo el mundo tiene que taparlo porque los troyanos o el malware tienen todos capacidad para grabarte con tu webcam. Y hoy en día pues está grabando a personas normales con la webcam y se les está extorsionando. O sea, hay gente que está extorsionada y le obligan a pagar dinero todos los meses por no hacer públicas las fotos. Hay vídeos que se han cogido y se están vendiendo en portales de contenido adulto porque son vídeos robados de la intimidad, o gente manteniendo relaciones sexuales o masturbándose, etcétera. Y es un verdadero peligro. Entonces ahí yo llevo todos mis ordenadores tapaditos, a todo el mundo le digo que los tape, y ahí creo que han hecho una webcam, o sea, una web que se llama tapalawebcam.com para explicar a la gente que tiene que tomar precauciones con la webcam, ¿no? Bueno, pues ya para ir finalizando la recta final, te doy un minuto. Uh-huh. Para que tú puedas decir lo que quieras decir, publicitar lo que quieras publicitar, un minuto, tu minuto de gloria, para ti solo. Bueno, mi minuto de gloria, nada, que yo, que si quieren aprender más de esto, yo escribo todos los días en mi blog, que es elladodelmal.com, y que desde Informática 64 tenemos una colección de libros de seguridad y hacking, para el que quiera aprender más de seguridad y hacking, que son muy asequibles y que pueden aprender cualquiera con ellos. Machota, sobra 45 segundos por lo menos. Mi escueta. Bueno, pues nada, oye, mira, pues lo vamos a zanjar aquí, si a Aitor le parece bien. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros en Cuadernos de Bitácora, pues abriéndonos un poco los ojos a lo que es la realidad del mundo, ya no solo del hacking, sino de internet en general, porque, joder, ves cosas y escuchas cosas como las que acabas de contar, que te ponen los pelos como escarpia, ¿no? Decir que un avión puede ser que se estrelle por una codificación y que encima lo has visto, seguridad en cualquier lado, lo que vemos en las películas que se pueda extrapolar en la realidad, pero de una forma criminal y con resultado mortal, pues joder, hace que nos pongan los pelos de punta más de uno. Y nada, oye, lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí en Cuadernos de Bitácora y espero que si volvemos a tratar un tema parecido, pues puedas acceder a nosotros. Bueno, cuando queráis, ya sabéis dónde estáis. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto